Cristian Rosso, que nos escucha desde General Pico. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Qué tal? Buenos días, Lautaro, para vos y la audiencia. Bueno, contame... Te hago sí. Primero un señalamiento. Sí. Nosotros integramos y hemos organizado un sindicato. Sí. No reconocido aún por el gobierno provincial, pero sí reconocido por los quienes lo integramos y las que lo integramos, digamos. Es el CITEP es un sindicato, no es una agrupación, sino que es un sindicato en sí mismo. Perfecto. Tenemos todos los pasos cumplimentados en el Ministerio de Trabajo de la Nación y en la Subsecretaría de Trabajo de la provincia para ser llamado como cualquier otro sindicato, cumpliendo los requisitos que exige la ley. Bien. Por lo tanto, digamos, ese es el primer punto de que te quería señalar, desde dónde nos posicionamos. Tenemos, digamos, cargos, estatutos, elecciones, delegados, digo, todo lo que requiere una organización sindical. Pero todavía no participan de la paritaria estatal. No, porque esa definición, lamentablemente en la Argentina, en nuestro país, se aceptan los sindicatos que las patronales reconocen, uh-huh. ¿sí? No lo que los propios trabajadores y trabajadoras decidan. Bien, ¿y cuáles son? No hay libertad y democracia sindical en nuestro país aún. Bien, ¿cuáles son las quejas o las consideraciones que ustedes tienen sobre este acuerdo paritario que realizaron los gremios que sí están reconocidos con el gobierno provincial? Sí, los gremios reconocidos firmaron un acuerdo salarial a la baja, digamos, aceptando un cierre de la negociación salarial que nos perjudica a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia de La Pampa, porque al aceptar esa pauta salarial, que es por debajo de la inflación, cierra la discusión este año y queda, digamos, saldada. A diferencia de lo que hizo la intersindical, que no firmó la pauta salarial, por lo tanto, en el inicio de la discusión del año que viene, seguramente se va a reclamar como primer punto la actualización y el reconocimiento de la inflación de este trimestre para comenzar la discusión salarial del año que viene. Claro. Entonces eso es una pequeña gran diferencia que pasó en las paritarias provinciales. Y por otro lado, lo que tiene que ver con las... Bueno, con las condiciones de trabajo, lo que ha significado este año, donde en la provincia de La Pampa, de hecho, se ha producido un ajuste en las cuentas públicas referidas a la educación, y eso no lo decimos nosotros, sino que lo ha dicho el propio ministro Franco, que han ahorrado dinero, y ese dinero era el dinero destinado en el presupuesto para los cargos docentes de suplencia, que este año han sido mínimos. Hay cientos y miles de compañeros y compañeras que han quedado sin trabajar, a pesar, incluso con el régimen de dispensas que se estableció de manera especial por la pandemia, pero bueno, el gobierno de la provincia de La Pampa en la cartera educativa no ha invertido lo suficiente y por eso hemos tenido los problemas que estamos teniendo a la hora de llevar adelante esta modalidad de la educación virtual. Digo, me refiero a infraestructura, conectividad, tengamos en cuenta que en la provincia de La Pampa no solamente hay que ir a Santa Isabel o al Garrobo del Águila para que no haya una conexión segura, sino que en General Pico, en el barrio Malvinas, en la mitad del barrio Malvinas, que estoy hablando que hablan, viven miles de personas, no hay prestación del servicio de Internet, de ningún prestador privado ni público. Por lo tanto, digo, es una problemática que para sostener una educación virtual, no tener conectividad, digamos, es una limitación desde el vamos. En ese barrio, en Pico, hay tres escuelas, dos primarias y una secundaria. Por lo tanto, digo, para ponernos en contexto de qué estamos hablando cuando faltan inversión educativa. Bien. Y por otro lado, se ha convalidado en esa paritaria la precarización laboral, que justamente a muchos compañeros y compañeras que son los referentes tecnológicos de los colegios, quienes han hecho las plataformas, quienes han trabajado a destajo para poder de alguna manera sostener la escuela abierta, y la mayoría de esos compañeros y compañeras son contratados, no tienen los requisitos mínimos de que tiene un trabajador formal en el resto del sistema. Por lo tanto, esa paritaria, la verdad que da vergüenza. Cristian, te pregunto, esta semana se anunció desde el Ministerio de Educación de la provincia que las clases van a comenzar el próximo 8 de marzo, es decir, del año 2021. ¿Pensás que están dadas las condiciones para regresar a las aulas en el próximo año, el año que viene? Mirá, sinceramente, de manera presencial, ¿no? Es difícil, digamos, es difícil con un año que se está cerrando con muchas, muchas problemáticas, digamos, hoy por hoy, quienes estamos trabajando en el sistema estamos con una sobredemanda en lo que es el cierre de este año en particular, y de hecho también en muchas provincias hay conflictos abiertos, ¿sí? Es una situación muy difícil para poder hacer una predicción de ese tipo. Seguramente las patronales van a intentar comenzar las clases, pero bueno, va a depender también de la decisión de los trabajadores, las trabajadoras y las organizaciones sindicales de qué decisión tomar al respecto. Bien. Cristian, ¿querés decir algo más? No, agradecer el espacio. Para nosotros es importante, siendo un gremio en formación, tener la posibilidad también de hacer una entrevista y un intercambio con de cara a la sociedad. Nosotros somos un gremio que hace poquito tiempo que empezamos a tener, digamos, una presencia. Estuvimos en todo el conflicto con los compañeros y compañeras suplentes del inicio de año, que hasta montamos una olla popular que ustedes recordarán en el principio de la cuarentena, porque creemos que la cuestión del trabajo y del salario es lo que hace a un sindicato. Y bueno, y la verdad que esto ha empezado a tener una repercusión a nivel provincial muy importante, y cada vez son más los compañeros y compañeras que se acercan al CITEP buscando la posibilidad de la organización de un nuevo sindicalismo. Cristian Rosso, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. No, gracias a ustedes y que tengan buen día.